agua en Marte. La idea de que el planeta rojo haya podido tener agua en el pasado viene de lejos. Son numerosos los indicios y pistas que así lo indicaban, pero ahora, el rover de la NASA Curiosity ha logrado la primera evidencia in situ de ello. El vehículo se ha topado con el cauce de un antiguo y pequeño riachuelo. Tras analizar la superficie, los científicos de la misión están en posición de asegurar que la idea de Marte como un lugar donde el agua fluía en el pasado es más que una suposición. Y donde hay agua, puede haber vida. Si bien la misión no está diseñada específicamente para la búsqueda, el hallazgo de antiguas corrientes fluviales alienta la posibilidad de que ciertos microorganismos habrían podido estar presentes en el planeta en el pasado. La misión Curiosity prosigue su estudio en el planeta rojo y cada día envía datos que nos acercan a conocer un poco más a nuestro vecino planetario más cercano. La marihuana, un aliado contra el cáncer. Pese a la polémica que a veces despierta el tema, lo cierto es que la relación entre la marihuana y sus efectos beneficiosos en oncología es bien conocida. A los numerosos estudios ya existentes, se le suma uno nuevo realizado en el California Pacific Medical Center, en San Francisco, que ha desvelado que un compuesto de la hierba, el cannabidiol, resulta muy eficaz contra ciertos tipos de cánceres agresivos. El estudio llevado a cabo por los investigadores Pierre Dupré y Sean McAllister ha demostrado que el compuesto era capaz de frenar el crecimiento de células cancerosas, la metástasis, así como el crecimiento del tumor. De igual modo, el cannabidiol ha demostrado ser eficaz al sumarse a tratamientos más ortodoxos, aportando un excelente apoyo en la terapia. El siguiente escalón es llevar el estudio a humanos, un paso ante el que la pareja de investigadores se muestra optimista y deseosa de dar. Venus no es un lugar tan cálido como se creía, al menos si nos referimos a las capas más altas de su atmósfera. Eso es lo que se desprende de los datos obtenidos por la nave Venus Express durante uno de sus sobrevuelos del planeta. Tras analizar los resultados, los científicos estiman unos sorprendentes menos 175 grados centígrados en una capa de la espesa atmósfera venusiana a 125 kilómetros de la superficie. Esto contrasta con los abrasadores 460 grados que podemos encontrar en la superficie y ponen de relieve una vez más que nuestros conocimientos sobre nuestro propio sistema solar se han de revisar frecuentemente. La tecnología nos acerca a regiones del universo que se hallan tan lejos de nosotros que la sola idea de imaginar la distancia que nos separa de ellos marea. Regiones a años luz que disparan nuestra imaginación a la par que nos hacen posar los pies en la Tierra y darnos cuenta de lo pequeño que somos. Pero uno no necesita salir de su propio vecindario para darse cuenta de lo bello y sorprendente que es nuestro universo. Nuestro sistema solar está formado por 8 planetas. Plutón, el noveno, quedó fuera de la categoría de planeta hace unos años en una polémica que aún sigue abierta, y desde entonces se le considera un planeta enano. Una pena. Sin necesidad de crear esa tercera categoría, lo cierto es que los planetas ya están claramente divididos en dos facciones, y como si nos refiriésemos al drama shakespeariano Romeo y Julieta, ambos bandos tienen características tan diferentes como los Montesco o los Capuleto. En el bando de los interiores, hallamos a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y debemos hacer referencia a sus composiciones rocosas, por lo que estos planetas, en un alarde de originalidad, son llamados planetas rocosos. Al otro lado, los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son llamados gaseosos por su composición. Adivinado el oyente, su composición gaseosa. Bromas aparte, lo cierto es que las divergencias entre planetas interiores y exteriores han marcado nuestro conocimiento del universo. Como el habitante de un país que sale al extranjero y toma como referencia su propio hogar para adivinar lo que hallará fuera de sus fronteras, nos embarcamos en la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, tomando como referencia nuestro propio vecindario. Y así creíamos que los planetas con órbitas más alejadas de su estrella, como Júpiter o Neptuno, debían ser enormes planetas gaseosos. Pero he ahí que al comenzar a detectar los primeros planetas extrasolares en la década de los 90, descubrimos con asombro que existían planetas de tamaños descomunales, orbitando estrellas más cerca incluso que Mercurio. Son los llamados Júpiter caliente. Pero esa es otra historia. De regreso a nuestro vecindario, aquí van unos datos curiosos. Mientras que un supuesto habitante de Mercurio cumpliría años cada 3 meses de los que usamos en la Tierra, un neptuniano lo haría cada 165 años terrestres. El planeta también encabeza la lista en ser el que rota sobre sí mismo más rápido, en poco más de 13 horas. Pero para curioso, el caso de Venus, que gira tan lento que sus días duran 243 días terrestres, y su año poco más de 6 meses de los nuestros. Así que en Venus, un día es más largo que un año. En el tema de lunas, solo Mercurio y Venus no tienen, siendo Júpiter el que mayor número de satélites posee, 63. Si bien el honor de ser la mayor de todas recae en nuestra luna. En total hay unas 167 en todo el sistema solar, y algunas de ellas, como Europa, Encélado o Titán, son habituales en los titulares científicos, ya que son sospechosas de albergar vida en ella. Como última curiosidad, añadiremos que la tercera categoría de planetas, los llamados enanos, consta entre sus filas con Ceres, Haumea, Makemake, Eris y el denostado Plutón.